invierno, aparente soledad. Noches largas en medio de la oscuridad. Cuando yo te conocí, te prometí que iría hasta el fin del mundo por ti. Hace tanto tiempo prometí que mi vida sería para ti, y el día de hoy estoy aquí para decirte que es lo mismo que prometo. Estoy aquí para decirte que